Viendo películas online subtituladas en Internet. La revolución de Internet ha permitido abrir un método completamente nuevo de ver películas desde el sillón de su casa. Hoy en día, no solo tiene la posibilidad de alquilar sus películas favoritas, sino que también tiene la capacidad de verlas online. Hay un montón de sitios en Internet que ofrecen enlaces a películas online subtituladas, mientras que otros sitios permiten a los visitantes alquilarlas y verlas directamente en ese sitio. La principal ventaja que ofrece una película en tiempo real es que usted no tiene que descargar la película, por lo que no tiene que preocuparse acerca de los virus y otras cuestiones maliciosas que pueden ocurrir al descargar un archivo desde Internet. En los sitios antes mencionados que ofrecen enlaces a sitios en que se pueden ver películas, la mayoría de ellos permite al visitante realizar búsquedas por título de película o por el género, que es una gran herramienta para encontrar tu película favorita muy rápido. Es importante no olvidar que usted tiene la posibilidad de ver otras cosas además de películas, como programas de televisión, eventos deportivos y otros. La desventaja principal de un sitio como esto es que de vez en cuando puede ser muy difícil, si no imposible, acceder a ella debido al tráfico abrumador. Este problema probablemente se resuelve en unos minutos, por lo que tener paciencia es la cosa sabia que tiene que hacer. Los sitios se actualizan a diario con las últimas ofertas de películas en línea. Si usted está buscando una película en línea, seguro que es recomendable buscar el formato DivX, ya que ofrece la mejor calidad de todos los formatos de video. En Internet, hay varios sitios con listas de películas en formato DivX, por lo que si usted está buscando la imagen de calidad superior, estos sitios ofrecen lo que usted necesita. Para poder ver una película o un programa de televisión en un formato DivX, necesita descargar un reproductor de DivX, un reproductor web. Esta descarga se merece el espacio que ocupará en su disco duro para la razón principal porque tal reproductor es el más rápido y más fácil de disfrutar de una película en línea. Algunos sitios que ofrecen películas en línea permiten a los usuarios elegir algunas de las películas directamente desde el sitio sin tener que esperar a que éste se las envíe por correo. Mirar películas en línea es probablemente la mejor opción en Internet y sitios que ofrecen enlaces a la última línea. Las películas y programas de televisión sin duda se convertirán en un gran éxito muy pronto. Si usted encuentra interesante este método, es recomendable para buscar los sitios que ofrecen un montón de enlaces y también que actualizar el sitio periódicamente de modo que usted pueda encontrar, por ejemplo, el último episodio de su programa de televisión favorito. A fin de cuentas, al visitar un sitio para ver películas completas, puede ver sus películas online subtituladas favorita o programa de televisión desde el sillón en su casa sin tener que preocuparse de los virus, el spam y otras cosas así. Es rápido, fácil, seguro y probablemente llegará a ser muy popular entre los entusiastas del cine.